8 AM. Viví un amanecer metro. Why you don't treat them like the way you should? Hasta las 8 a.m. un sonido te ilumina. Amanecer Metro.

Metro. Thank you. Sonidos del sábado. Amanecer Metro. Oh, supremacy, ruled among the mighty. It touched lightning and its scars, rebuked the wind and chastised thunder. Him alone, the only international field marshal, general, Helios Selassie. Un tiempo propio. Amanecer Metro. Oh, much too late to turn away. We started out as friends. Suddenly you cross my heart. I want you to be my baby. Suddenly you cross my heart. I want you to be my lady. I'm sure we'll bring disappointments in so many things. It seems to be the way when you're gambling cards on love you play. I'd rather be in hell with your baby than in cool heaven. It seems to be the way. Amanecer Metro. Motivación es acción. Impulsar nuevas ideas. Expresate. Metro 95.1. Sonido urbano. Espacio publicitario. Metro Weekend. Fresh. Musicaliza SRZ. Sábados de 8 a 10. Domingos de 8 a 11 a.m. Cada mañana del fin de semana tiene un sonido fresh. Metro 95.1. Sonido urbano. Metro 951.com. Escucha la radio desde cualquier parte del mundo. Metro951.com. Fin. Espacio publicitario. Amanecer Metro. Sábados y domingos de 6 a 8 a.m. Metro. las 8 a.m. Viví un amanecer metro. AM, un sonido te ilumina. Amanecer Metro. Thank you.

There's nothing I have is truly mine. Amanecer Metro. Metro. Desafío es actitud. Actitudes. Genera nuevas experiencias. Animate. Exprésate. Todo es posible. Metro 95.1. Sonido urbano. Espacio publicitario. Metro Live presenta Travis en Argentina. 7 de noviembre, Teatro Gran Rex. Conseguí tus pases en www.tiquetec.com.ar. Travis vuelve a Buenos Aires para presentar su último disco, Everything at Once, y sus mejores producciones. Travis en Argentina. Una expresión. Metro Live. En cumplimiento de la resolución 173/2010 de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, se informa que la sociedad titular de esta emisora es Radiodifusora Metro, siendo sus accionistas Corporación Infomedia Sociedad Anónima, Multimedios del Oeste Sociedad Anónima y Fermín Alberto Carranza, y que sus estudios y oficinas administrativas se encuentran localizados en Freire 932, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Volvieron los Black Days de Jumbo. Del jueves al domingo, 4 días para llevarte más que todo. Hasta 50% de descuento más 12 cuotas fijas sin interés en productos seleccionados de Electro, pagando con tarjetas en COSUD, 5% de descuento adicional y 18 cuotas fijas sin interés en acondicionadores de aire. Vení a Jumbo y encontrá estos y muchos productos más. Jumbo, te da más. Del jueves 3 al domingo 6 de noviembre de 2016 en locales Jumbo de Buenos Aires, Rosario y Comodoro, excepto Jumbo, Madero, Harbour, Nuevo Pacheco, Punta Chica, Nuevo Quilmes y Arenales. Tarjetas en COSUD, costo financiero total 0%. Visa, Mastercard, Cabal. Consulte el costo financiero total a su banco o entidad emisora. Fin. Espacio publicitario. Estás viviendo un Amanecer Metro. Amanecer Metro 95.1. Sonido urbano. Thank you. Los primeros sonidos. Las primeras luces del día. Amanecer Metro. Yeah.

Oh, coming. Why you don't treat them like the way you should? People in a misery. Government a work for government. Then it's a mockery. Respect to the youth where they import and all them are coming. Viviste un amanecer. Metro. Sábados y domingos. De 6 a 8 a.m. Un tiempo propio. Amanecer Metro 95.1. Sonido urbano. Metro. Diversidad es conexión. Las ideas se multiplican. Sé parte de la experiencia. Exprésate. Metro 95.1. Sonido urbano. Espacio publicitario. 3 días off en Disco. Del viernes al domingo, 80% de descuento en la segunda unidad de vinos y champañas. Pagando con tarjetas en COSUD, 2x1. Además, 3x2 en aperitivos y leches UAT. Pagando con tarjetas en COSUD, 4x2, leches UAT. Y 30% de descuento en pañales. Y pagando con tarjetas en COSUD, 50%. Disco, ¿qué necesitas? Válido del 4.